todos juntos vamos a cantar esta melodía que es muy fácil de entonar. Vamos todos juntos, que juntos somos más. Esta melodía vamos todos a cantar. ¡Vamos, vamos, ahora! Somos más, esta melodía vamos todos a cantar. ¡Vamos, vamos!